Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Furioso. Dios estaba furioso. Furioso. Dios estaba furioso. Nadie le había visto manteniendo su forma beta por tanto tiempo. Todos los ángeles tenían temor de que su ira sea desparramada por ese planeta al que habían arribado luego de matar a todas las especies vivientes con un impacto planificado. Afrodita y Ares recibieron la orden directa de buscar a Adán para clonarlo y así obtener nuevos especímenes alfa, las mujeres. Anubis, por otro lado, preparó su ejército para iniciar la cacería, recuperar al sujeto Lilith, las semillas de manzana verde y roja, y suprimir a Eva. Lucifer, por otra parte, sería juzgado. La tormenta había cesado y Lilith no dejaba de gritar de dolor. Lucifer le había dicho que traía en su interior al primer no clon, y eso es lo que buscaba ella, Dios. Y tendré un ombligo, le dijo Lucifer. Lilith y Eva prepararon el brebaje recomendado por el caído. Hipericum, Petroselinum, Taxum, Dafne. El primer no clon no existió nunca. Arranca de una eternidad. salto. ¿Cómo puede contar tanto lo que da felicidad? Si da miedo perder algo, a romperse o a quebrarse, que no para de guardarse, es a quien le va a faltar. No veré desolación donde solo hay soledad, ni viento ni un huracán donde haya un soplo de nudo, ni como ni 3000 mundos donde supimos estar. Voy a volver a mirar y aprendí a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas que no son buenas ni malas mientras vayan orbitando. Feliz día te desea tu ministerio amigo. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides al quinto programa de La Vuelta de la Manzana. Nuevamente con la presencia espiritual y chamánica de Facu Paiva. Hola Facu. Y quien les habla, Nico Domínguez. Y con un saludito muy particular, muy especial. No se olviden de que les amigues son la policía a veces, y como les amigues son la policía, sobre todo hoy que te obligan a que los saludes y las salude, el saludito de la, no sé qué adjetivo ponerle, póngale el adjetivo que se le ocurra. Patricia Bullrich, feliz día te desea tu ministerio amigo. Un saludito a Juan Gil, que me recordó esto. Y bueno, hoy es el día del amigo. Hoy se celebran muchas cosas medio raras, particularmente la del hombre que llegó a la luna. Es como la efeméride obligatoria y escolar que hemos aprendido. Y también, bueno, en Argentina esto coincide con el día del amigo. Voy a leer un poquito sobre el día del amigo. El día del amigo es un día propuesto para celebrar la amistad. Tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad, que se había instaurado en Paraguay en 1958 y que se celebra cada 20 de julio bajo la denominación de Día de la Amistad. En otros países se celebra en distintas fechas, pero la propuesta más difundida es que el día se celebra porque el hombre llegó a la luna el 20 de julio de 1969. Y esto es muy aceptado en Argentina, Brasil y Perú. El origen, como mencioné, en realidad ocurrió en Paraguay en 1958. Fue ideada por el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco, en Paraguay. A partir de dicha fecha se fijó el 30 de julio como Día de la Amistad. En Paraguay, las vísperas del 30 de julio son aprovechadas, bueno, para comprar regalos a los amigos, a las amigas, a las parejas. En otros lugares se denomina Día del Amor y la Amistad. Hay una resolución de Naciones Unidas que fija el 27 de abril como el Día Internacional, perdón, el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, recordando esta cruzada que se armó en Paraguay. Y bueno, en distintos países como el nuestro se festeja hoy, el 20 de julio, más que nada por una cuestión que tiene que ver con una persona, Enrique Ernesto Febraro, quien envió a todo el mundo 1000 postales el día que el hombre llegó a la luna. Según el propio autor de la iniciativa, en diversas entrevistas, tenía esa idea desde hacía tiempo. Aunque las declaraciones de Febraro a la prensa han sido confusas de qué realmente llevó a hacerlo. Según sostuvo en una de ellas, cuando escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que ese podía ser el día del amigue. Por tal motivo, mandó 1000 postales a todas partes del mundo. Desde su consultorio de Lomas de Zamora en Buenos Aires, envió 1000 cartas a 100 países, de las cuales obtuvo 700 respuestas. Su idea la terminó patentando en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 1972, la donó al Rotary Club, y una década más tarde, Neil Armstrong, de que pisara la luna, la provincia de Buenos Aires estableció a través del decreto 235/79 la oficialización del Día del Amigo. Medio facho el Día del Amigo ahora que lo leo, ¿no? Digo, en el año 79. Y bueno, en otros países, como dije, se celebra, por ejemplo, el 14 de febrero en Colombia se denomina Día del Amor y la Amistad. En Paraguay el 30 de julio. En Perú... No, bueno, más que nada eso. No voy a ahondar mucho en cuestiones de la fecha, pero vamos a ver algunas efemérides dentro de un ratito. Y más que nada, el 16 de julio de 1969 se envió al espacio una misión con el objeto de pisar la luna, ¿no? En esta guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, entre las primeras potencias de aquel entonces, y que bueno, la carrera espacial terminó cuando un yanqui puso el pie en la luna el 20 de julio, y al día siguiente lo puso otro yanqui más, o sea que hubieron dos hombres que pisaron la luna. Todavía no lo ha pisado ninguna mujer. Ninguna mujer en lo que va de esta carrera espacial. Pero yo quería leer otra cosita que tiene que ver con 10 argumentos que cuestionan la llegada del hombre a la luna en la misión Apolo 11. Durante la década de 1960, con el mundo dividido en dos bloques por la Guerra Fría, el soviético y el occidental, se produjo la primera fase de la llamada carrera espacial. El primer hito, mandar un hombre al espacio, lo logró el bloque soviético el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin salió de la atmósfera terrestre en su nave Vostok, dando una órbita completa al globo y regresando para poder contarlo. El segundo tanto importante, pisar la luna, se lo anota a Estados Unidos durante la misión 11 de Apolo 11, el 21 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong desciende del módulo lunar recitando la frase épica: es un paso pequeño para el hombre y un paso gigante para toda la humanidad, que no necesita traducción mientras el acontecimiento es retransmitido en directo por las televisiones de medio mundo. Hasta aquí la historia oficial, porque no mucho después aparecen terceros en discordia que creen que toda la llegada a la luna fue un montaje filmado y fotografiado en algún escenario de cine, montado para rodar la película. Incluso hay conspiracionistas que barajan el nombre de Kubrick como el director que orquestó el engaño cinematográfico. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no llegó a sumarse a las voces discordantes, ya que monitorizó muy de cerca toda la misión Apolo 11. Estos son los principales argumentos que se esgrimen vistos desde el punto de vista de la teoría de la conspiración y desde la versión oficial. La bandera ondeando. Una de las primeras cosas que hace Neil Armstrong y Buzz Aldrin cuando bajan a la luna es plantar solemnemente, en realidad patosamente, la bandera de las barras y estrellas sobre el satélite. Es decir que la luna es yanqui, es territorio yanqui. La tela de la bandera ondea como si estuviese siendo sacudida por el viento, cosa que no es posible en la luna, ya que no hay atmósfera. 2. Al aterrizar, el módulo lunar no deja cráter. El módulo lunar con un peso de 17 toneladas desciende sobre la superficie lunar con el motor de descenso encendido para mantener la trayectoria. Pero al tocar el suelo, ni el motor ni el impacto dejan ningún tipo de cráter ni desplazan polvo lunar. El módulo ya estaba situado ahí, colocado, presumiblemente en un plató de cine cuando se realizó la filmación. Tercero, las sombras. En la luna la única fuente de luz es el sol, ergo todas las sombras que proyectan los objetos deberían ir siempre en la misma dirección. Las fotografías tomadas durante los paseos lunares, de hecho, muestran sombras proyectadas en múltiples direcciones. La teoría de la conspiración dice: las sombras en diversas direcciones son el resultado del uso de diferentes fuentes de luz, como los focos de un plató. La explicación oficial: la NASA achaca este fenómeno a que la superficie de la Luna es irregular, causando un efecto óptico que hace que las sombras parezcan que siguen distintas direcciones. Además, añade que hay más fuente de luz natural aparte del Sol, la propia Tierra o la superficie lunar en sí. Vamos con el quinto. En los visores de los cascos se reflejan objetos extraños. En las fotos se ven objetos raros reflejados en los cascos que llevan los astronautas, que parecen focos u otros elementos colgados de un techo. No hay declaración oficial de por qué los reflejos son muy borrosos como para sostener que sean algún tipo de material no identificado. La séptima, no hay estrellas. En las películas y fotos tomadas en la luna no se ve ni una sola estrella en el firmamento. En la luna no hay atmósfera ni nubes, por lo tanto, los astros son visibles permanentemente. Para la NASA hubiera sido muy difícil mapear la posición exacta de todas las estrellas desde los puntos de observación donde están tomadas las fotos y films. Para solventar este problema simplemente optaron por mostrar un fondo completamente negro. La explicación oficial es que la cantidad de luz reflejada por la superficie lunar borra las estrellas de las fotos. Este es un argumento difícil de explicar, es como si apuntásemos una cámara con carrete de fotos tradicional automática a un objeto muy luminoso y el objetivo junto a la velocidad de apertura se autoajustasen, no captando la luz de los elementos menos luminosos, las estrellas en este caso. El objetivo se cerraría mucho y la velocidad de apertura sería muy rápida. Y podría estar toda la noche contando sobre teorías de la conspiración de que el hombre no llegó a la luna. Sobre este último punto me acordé de que hace unos años el famoso caso del vestido blanco y dorado o que era azul y negro, ¿no? Sobre cómo la exposición en las fotos puede de alguna manera alterar la percepción que uno tiene. También pasa en el caso del astronauta que apareció en Inglaterra mucho antes de que el hombre pisara la luna, que se cree un caso paranormal. Hoy estoy medio esotérico. Y que aparentemente lo que se ve como un astronauta sería la mamá de la nena que aparece en primer plano, simplemente que hay mucha exposición de luz y como que ese brillo parece un extraterrestre o algo, y en realidad es la mamá que está dando la espalda a la nena. Bueno, hay muchas de estas teorías conspirativas, ¿no? Digo, los mapuches, por ejemplo, una de las teorías conspirativas que nos quiere vender el gobierno nacional y pro. ¿Qué más? ¿Qué otros más? Los terroristas de Cristina. No sé si recuerdan algún mito, alguna leyenda urbana, la de la regla de los 5 segundos. Acá en la zona, vamos a recordar eso. Estamos transmitiendo desde la zona oeste de la ciudad de San Luis, como siempre decimos, de la capital del feudo. Estamos justo en la intersección de los barrios Kennedy, Rawson, Primero de Mayo, CGT, Amaro Burgos. Estamos en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Nos están escuchando por www.labulla.org. Pueden seguirnos en Facebook, que es facebook.com/radiolabulla. Y estamos hablando sobre cuestiones paranormales, cosas raras con esto del hombre que llegó a la luna. Me estaba acordando que hay un mito urbano acá en el cementerio del Rosario, que está muy cerquita del estudio de la bulla. Hay varios mitos urbanos en el cementerio. La mayoría de la gente escucha ruidos extraños, que son ánimas en pena, bebés que lloran, rejas que se abren y cierran. Y también hay un par de leyendas. Una, por ejemplo, no sé si se seguirá haciendo, pero que era un santo popular de los estudiantes y las estudiantes. Los y las estudiantes de las escuelas cercanas a esta zona iban hasta el cementerio y le colocaban los exámenes aprobados a un chico de 14 años que, según la leyenda, fue atropellado por el tren y que era muy buen estudiante, etcétera. Y bueno, le dejan ahí como promesa a este santo popular para que les vaya bien en los exámenes algunas flores, algunas golosinas, y después les llevan los exámenes aprobados, ¿no? Después hay otra leyenda de un bebé que llora, pero pueden ser varios. O sea, la leyenda está como fijada entre varias personas ahí. En el cementerio del Rosario está enterrado el fotógrafo José Lavía, por ejemplo, como para que tengamos alguna referencia. Como en todos los cementerios, hay un monumento al soldado desconocido, conocido únicamente por Dios, dicen las placas. De chico visitaba muchos cementerios por eso. Me gustaba visitar el cementerio San José y el cementerio del Rosario, porque también son sitios de historia y sitios de cultura. Y el del Rosario en particular porque, bueno, esto también lo deben saber acá Meli, Noe, Mati. Los cementerios de acá también están divididos hasta por clase social, ¿no? El cementerio de los ricos, que es el cementerio San José, donde tenemos esos mausoleos enormes y monumentales que no tienen nada que despreciar a los edificios ricos de San Luis, que pertenecen a las familias tradicionales y pudientes de la casta tradicional de la ciudad y de la provincia. Y el cementerio del Rosario, que es llamado cementerio de los pobres, porque no tiene nada que ver con el otro cementerio. Así que bueno, esto también es parte de la cultura, de la literatura, de la oralidad, y también va a ser parte de la Vuelta de la Manzana. Si alguna vecina, algún vecino, alguna vecina sabe alguna de estas leyendas, estaría buenísimo poder escucharlas de su propia boca. Vamos ahora con un temita musical y después regresamos. Vamos con el... ¿Está el 8? Bien, porque tuvimos un pequeño desperfecto técnico con los temas. Nos vamos con el tema de Perota Chingó, Seres Extraños. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada

mientras caminaba por las callejuelas de un cementerio, comenzó a asfixiarse con un aire terroso como las miradas prejuiciosas. Luego se acercó a una tumba y al ver en la lápida su nombre y foto, el llanto recorrió sus mejillas. Asustada, se despertó en el banco de la plaza donde se había acostado para descansar a la siesta. Estos dos textos que acabo de leer son del libro Sueños Encajonados, de nuestro querido amigo Daniel Álvarez. Daniel Álvarez nació el 28 de enero de 1988 en Andalgalá, Catamarca. Es profesor de lengua y literatura. Publicó los libros Pueblo y Rebelión, Vuelo Onírico, Sueños Encajonados, Pájaros de Aguardiente. Recibió distintos reconocimientos. Participó en diferentes antologías editadas por grupos literarios como La Cueva y Tantanacuy. Colaboró con las revistas de opinión Molinos de Letras, Horizonte Literario y El Viento de San Luis. Dirigió la página de web de cultura La Tuerca Andante. Actualmente vive en la ciudad de San Luis y andaba por las cataratas, me parece, pero bueno. Un saludo enorme a nuestro querido Daniel Álvarez, el poeta que viaja, que anda viajando. Vamos con las efemérides. El 20 de julio de 1973 fallece en Hong Kong Bruce Lee, ícono de las artes marciales por excelencia, actor y escritor estadounidense de 32 años. Muy recordado por algunos padres, ¿no?, por sus películas ahí de Kung Fu y artes marciales. Como dije recién, en el 69, el 20 de julio, el comandante de la misión Apolo, Neil Armstrong, se transformó en el primer hombre en pisar la luna. Casi 6.000 millones de telespectadores en todo el mundo escucharon sus primeras palabras: "Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad". Es muy perdón, voy a retomar con esto. Qué interesante que es, hoy que estamos en esta época de las redes sociales, recién hablábamos de ser como más arañas con las redes sociales y de aprender a manejarlas. Instagram, por ejemplo, anteriormente Facebook, que las manejamos los que somos un poquito jóvenes, pero no tan jóvenes. Y antes de esto el Messenger y la revolución del Internet, el hito de la llegada del hombre a la luna, como también es un hito de la televisión. Y eso permitió como desplazar en su momento a la radio. Hoy hay mucha gente que sigue escuchando radio, pero ya la escucha por sus celulares, la escucha en internet, en vivo desde YouTube o de otras plataformas, ¿no? Acá nos están escuchando por www.labulla.org, como la, y por el 105.5. Aquí en la zona oeste de la ciudad de San Luis, la capital del feudo. Son muy interesantes estos hitos. Fue como el pico de rating, fue la llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1989 murió el actor y comediante argentino Juan Carlos Altavista. El 20 de julio de 1947 nace el guitarrista Carlos Santana. El 20 de julio de 1993 fue asesinado Pancho Villa, líder mexicano y primer gran revolucionario del siglo XX. El 20 de julio del 356 a.C., no sé qué tan exacto será esto, nació el rey macedonio Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Y así, bueno, tenemos como distintas efemérides para el día de la fecha. Vamos a seguir leyendo. En este programa leemos mucho, nos encanta leer. La colina amarilla. Me dejé caer por la colina amarilla donde los cactus acunaban a las lagartijas. Abajo, 100 laberintos de tonalidades frías me esperaban ansiosos. Busqué y encontré que lo que buscaba era no encontrar nada, y nadé en océanos ocres, y atravesé las llamaradas más naranjas, ida y vuelta. California y Jesucristo, los fantasmas de mi armario, vuelta y vuelta. Vi morados, agrios, vi flores ásperas, vi soledad de infancia, ida. Me dejé caer entonces de nuevo y me vi viejo, juntando las piezas de rompecabezas dispares, recordándome ahora, vuelta, crucigramas inteligentes, armonía sangrando por las muñecas, las escaleras del instituto. Me vi viejo, recordando tus ojos, recorriendo tus ojeras de madera, y te dejé caer por la colina amarilla para verte desaparecer en tu pesadilla y verte vieja recordándome y que me despertaras entonces de nuevo, por última vez. Tienes que leer esto. Es importante, tienes que leer esto. Tienes que leer este texto hasta el final. Es importante, léelo entero, tratando de comprender a dónde quieres llegar. Aunque parezca que no sucede nada, tienes que leerlo. Aunque parezca que no avanza, tienes que leer esto. Es importante que no desistas, que lo leas entero. Trata de comprender, aunque creas que ya lo comprendes, léelo hasta el final. Tienes que seguir leyendo esto, no pares. No sabes cuándo terminará de empezar, tienes que leerlo entero. Yo también siento que esto no puede sostenerse mucho más, que no avanza, pero tengo que seguir escribiendo esto, es importante. Tengo que escribirlo entero para que tú puedas leerlo, es importante. Tienes que leerlo hasta el final, aunque parezca que nunca empieza a terminar. Lee esto, esto. Te sales del recuerdo sin aviso y te escabulles en las noches más sublimes, más disueltas, y acuerdo dar el hecho concluido, los ayunos de sensatez cuando todo falla, todo ese tiempo de excelente salvajismo permitido, no fue amor, tan solo una osadía providente y nada más. Y cuando apareces en el recuerdo y yo en este suelo de frazadas enciendo las antorchas, cuando el crepúsculo se mete en una foto, tu gesto único y tu sonrisa cómplice me ofrecen un filoso sexo, y por la fosa de mis ojos, el océano, lava retroactiva, mi erotismo. No importa cuánto calor vivimos, de gris fue la causa y esa nocturna melodía incongruente de pasado y de tiempo. Leímos Silencio y Rock and Roll del poeta español Suso Sudón y un poema de Carlos Vanegas de su célebre libro Topoletraje. Da a luz a un niño negro y le echa la culpa al café que toma el marido. Prohíben a mujeres bañarse con el periodo para no atraer a los tiburones. Toma la orina de su perro y afirma que le curó el acné. Recibe multa por ser muy ruidoso al hacer el amor. La forma en que cuelgas el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. Y creo que quiero leer esta noticia de cómo puede ser que cómo pongas el papel higiénico determine tu personalidad. Hey, hey. Dice, hey, hey. En tu próxima cita con alguna señorita o señor, ya sabes lo primero que debes hacer. Qué feo que está redactado esto. Al parecer, el tipo de personalidad de nosotros, les humanes, puede ser estudiada de muchas maneras. Pero saber la personalidad por cómo colgás el papel higiénico es sin duda el nuevo hito de la ciencia. Hey, hey. La doctora Gilda Caré dice que es capaz de analizar la personalidad en función de cómo las personas cuelgan el rollo de papel higiénico después de su viaje al inodoro. La doctora Caré cuenta que ella desarrolló la teoría analizando los comportamientos subconscientes de las personas y la disposición de enrollamiento del papel higiénico. Ella dijo: tomé una muestra aleatoria de 2.000 personas, de entre 18 y 75 años, de diferentes etnias, les pregunté si su papel higiénico rueda por encima o por debajo. También les pregunté por la firmeza en sus relaciones con los demás en una escala del 1 al 10. Mis hallazgos apoyan mi hipótesis de que las personas que ruedan el papel sobre son más dominantes que las que ruedan por debajo, determinó Keir. Acá se me están riendo un montón. Según la doctora, los resultados han sido sorprendentes. En tu próxima cita con alguien, ya sabes que lo primero que debes hacer es ir al baño y mirar el rollo de papel higiénico. No digas que no te avisamos. Y lo vuelvo a leer por si no se entendió. Dicen que las personas que ruedan el papel sobre el rollo, es decir, cuando nosotros lo ponemos, yo digo cuando se pone bien el papel, son más dominantes que las que lo ruedan por debajo, que es cuando pones la tira de papel como por detrás y como que se te atora y se te complica. Bueno, o sea que mi personalidad sería dominante. Y acá, ¿cómo serían las personalidades según el rollo de papel higiénico? A ver, el operador. ¿Lo pones como el papel mirando al frente o mirando hacia atrás? Ah, bien. Noé sufre de una bipolaridad. Algunos días es más dominante y a veces es menos dominante. Es que sería sobre, así como el... Para que se entienda más, las personas que ruedan por el papel que son más dominantes son las que ponen el papel hacia el frente, digamos. Las que lo ponen hacia atrás son las que lo ruedan por debajo. ¿Y si tenés esos... Hay unos nuevos cosos de papel higiénico que te lo hacen de costado, ¿cómo sería? ¿Si rueda para la izquierda o rueda para la derecha? Y si no tenés, bueno... Intenta matar una mosca y provoca grave accidente. La verdad que cuando uno abre estas noticias insólitas se queda como impactada. Impactada también por el discurso de antes de ayer de nuestro magmánimo, el excéntrico Tenenbaum Macri, porque no hay que desmitificar que es un gato. Pobres gatos, no tienen la culpa. Como cuando se le dicen a los pibes que son unos burros, digamos que dejemos de decirle gato a Macri, que los gatos son sumamente vivarachos. Entré a página 12. Macri cargó contra los mapuches, la ley del más fuerte. Todos tenemos que vivir dentro de la ley, dijo Macri al ser consultado en Bariloche por las protestas de la comunidad mapuche sobre la muerte de Rafael Nahuel. Se limitó a responder que la justicia es un poder independiente que está investigando lo que pasó, y no hizo mención a la responsabilidad de la prefectura en el asesinato del joven. Recordemos el saludo de Pato por el Día del Amigo, ¿no? Ocaña rompió el silencio sin decir nada. Espera que la justicia investigue los aportes truchos de Cambiemos. No utilizan a las personas con síndrome de Down. Una respuesta a la senadora Elías de Pérez. Que esto fue como también lo más compartido en las redes sociales en los últimos días fue el reto. La gran metida de pata que tuvo esta senadora, la senadora por Tucumán, Elías de Pérez, y fue el doctor Alberto Kornblit, especialista en biología molecular, doctor en biología, quien le dio un paseo de qué es la vida para la biología, ¿no? Que esto, estudiaba el profesor de biología, y es cierto, uno de sus argumentos es que de manera estricta vida es únicamente una propiedad que tiene la célula. La célula es la unidad de la vida. Entonces cualquier célula de un cuerpo animal como el nuestro, el cuerpo humano es un animal, como una bacteria, como una planta, tienen vida. Vida que cumple con dos características: tener un metabolismo poder ser autosuficiente para independizarse del medio en el que vive, y por el otro lado dividirse a partir de la reproducción. Voy a leer esta carta, me parece muy importante porque en un momento la senadora confundió enfermedad no curable con síndrome de Down, con que la que esa fue como el reto de este profesor, de este científico, a una senadora que es abogada y que en un momento, para justificar su mal dicho, alguien dice, bueno, no es médica, y el doctor Comblit, que es doctor, pero es doctor en biología, le dijo yo tampoco. O sea, como diciendo, no es una cuestión de ser o no ser médico, sino más bien una cuestión de información. Le escribe acá Carola Martínez, mamá de Tommy, un joven con síndrome de Down de 18 años. Le hablo en representación de mi familia para decirle, no, no está bien, está mal, tal como le señaló en el Congreso el biólogo Alberto Cormley. Está mal desconocer que el síndrome de Down, la trisomía del par 21, no es una enfermedad, que los embarazos de personas con síndrome de Down no son inviables, que hay niñitos con síndrome de Down en el útero de sus madres. Señora senadora, está muy mal no saber. Que ese estudio español al que usted alude es una noticia falsa. Que en los países donde la cantidad de nacidos con trisomías tienden a la baja, son países que se toman muy en serio la calidad de vida de sus ciudadanos y donde llevan años dándose estos debates éticos. Que la integración a la educación formal es muy difícil y en la mayoría de los casos terminan incorporados a escuelas de oficios de los que egresan sin posibilidades de ser absorbidos por un mercado laboral que se niega a incorporarlos. Que el Estado no garantiza una vida plena en su desarrollo laboral, social, psicológico, sexual y que está sujeto a las herramientas y la capacidad económica de sus padres. Padres que además es probable que mueran antes, dejando a la persona con síndrome de Down en una situación de indefensión. Que hay personas con síndrome de Down que son completamente autovalentes, que pueden estudiar y recibirse de una carrera universitaria, pero hay otros que no pueden salir solos a la calle, que no tienen orientación espacial ni temporal, que no hablan y se expresan con gestos. Que una persona con síndrome de Down puede tener variedad de síntomas y de trastornos que van desde trastornos visuales, odontológicos, endocrinológicos, motores, inmunológicos, hasta enfermedades cardíacas mortales. Que está mal que usted no sepa que tener un hijo con una discapacidad conlleva un compromiso profundo, un trabajo enorme, dedicación, tiempo, dinero y sacrificios que durará toda la vida y que de ninguna manera una mujer debiera estar obligada a hacer si no es su elección. Leí su aclaración y suena legítima su preocupación con respecto al tema. Le invito a presentar iniciativas que transformen estas realidades. Por último, le pido que no utilice a las personas con síndrome de Down en su discurso oscurantista, misógino, irracional y conservador que solo busca impedir el acceso pleno al control de las mujeres de nuestro cuerpo y la libertad a decidir sobre él. Aborto legal, seguro y gratuito, que sea ley. Querido operador, ¿está el tema de fémina? ¿Lo tenemos? Nos vamos con un temazo en este corte.

Viaje a Petrópolis, de Clarice Lispector. Era una vieja flaquita que, dulce y obstinada, no parecía comprender que estaba sola en el mundo. Los ojos lagrimeaban siempre, las manos reposaban sobre el vestido negro y opaco, viejo documento de su vida. En la tela ya endurecida se encontraban pequeñas costras de pan pegadas por la baba que ahora le volvía a aparecer en recuerdo de la cuna. Allá estaba una mancha amarillenta de un huevo que había comido hacía 2 semanas, y las marcas de los lugares donde dormía. Siempre encontraba dónde dormir, en casa de uno, en casa de otro. Cuando le preguntaban el nombre, decía con la voz purificada por la debilidad y por larguísimos años de buena educación: muchachita. Las personas sonreían, contenta por el interés despertado, explicaba: mi nombre, el nombre verdadero, es Margarita. El cuerpo era pequeño, oscuro, aunque ella hubiera sido alta y clara. Tuvo padre, madre, marido, 2 hijos, todos, poco a poco, habían muerto. Solo ella había quedado con los ojos sucios y expectantes, casi cubiertos por un tenue terciopelo blanco. Cuando le daban alguna limosna, le daban poca, pues era pequeña y realmente no necesitaba comer mucho. Cuando le daban cama para dormir, se la daban angosta y dura, porque Margarita había ido poco a poco perdiendo volumen. Ella tampoco agradecía mucho, sonreía y meneaba la cabeza. Dormía ahora, no se sabe más por qué motivo, en la pieza de los fondos de una casa grande, en una calle ancha llena de árboles en Botafogo. La familia encontraba divertida, muchachita, pero se olvidaba de ella la mayor parte del tiempo. Es que también se trataba de una vieja misteriosa. Se levantaba de madrugada, arreglaba su cama de enano y se disparaba ligera como si la casa se estuviera quemando. Nadie sabía por dónde andaba. Un día, una de las chicas de la casa le preguntó qué andaba haciendo. Respondió con una sonrisa gentil: paseando. Les pareció divertido que una vieja viviendo de la caridad anduviera paseando. Pero era verdad, muchachita había nacido en Marañón, donde vivió siempre. Había llegado a Río no hacía mucho, con una señora muy buena que pretendía internarla en un asilo, pero después no pudo ser. La señora viajó para Minas y le dio algún dinero a muchachita para que se las arreglara en Río, y la vieja paseaba para ir conociendo la ciudad. Por otra parte, a una persona le bastaba sentarse en una banca de plaza y ya veía Río de Janeiro. Su vida transcurría así, sin problemas, cuando la familia de la casa de Botafogo se sorprendió un día de tenerla en casa desde hacía tanto tiempo. Le pareció que era demasiado. De algún modo tenían razón. Allí todos estaban muy ocupados, de vez en cuando surgían bodas, fiestas, noviazgos, visitas. Y cuando pasaban atareados junto a la vieja, se quedaban sorprendidos, como si se les interrumpiera, abordados con una palmadita en el hombro: mirá. Sobre todo una de las muchachas de la casa sentía un irritado malestar. La vieja les disgustaba sin motivo, sobre todo la sonrisa permanente, aunque la chica comprendiera que se trataba de un rictus inofensivo. Tal vez por falta de tiempo, nadie habló del asunto, pero en cuanto alguien pensó en mandarla a vivir a Petrópolis, a la casa de la cuñada alemana, hubo una adhesión más animada de la que de una vieja podría provocar. Cuando, pues, el muchacho de la casa fue con la novia y las 2 hermanas a pasar un fin de semana a Petrópolis, llevó a la vieja en el coche. ¿Por qué muchachita no durmió la noche anterior? Ante la idea de un viaje, en el cuerpo endurecido, el corazón se desenrumbraba seco y desacompasado, como si ella se hubiera tragado una píldora grande sin agua. En ciertos momentos ni podía respirar. Pasó la noche hablando, a veces en voz alta. La excitación del paseo prometido y el cambio de vida le aclaraban de repente algunas ideas. Se acordó de cosas que días antes hubiera jurado que nunca existieron. Comenzando por el hijo atropellado, muerto, bajo un tranvía en Marañón. Si él hubiese vivido con el tráfico de Río de Janeiro, seguro que ahí moría atropellado. Se acordó de los cabellos del hijo, de sus ropas. Se acordó de la taza que María Rosa había roto y de cómo ella le había gritado a María Rosa. Si hubiera sabido que la hija moriría de parto, es claro que no necesitaría gritar. Y se acordó del marido. Solo recordaba al marido en mangas de camisa. Pero no era posible. Estaba segura de que él iba a la dependencia con el uniforme de conserje. Iba a fiestas con abrigo, sin contar que no podría haber ido al entierro del hijo y de la hija en mangas de camisa. La búsqueda del abrigo del marido cansó todavía más a la vieja, que suavemente daba vueltas en la cama. De pronto descubrió que la cama era dura. «¿Qué cama tan dura?», dijo en voz muy alta en medio de la noche. «Es que se había sensibilizado totalmente. Partes del cuerpo de las que no tenía conciencia desde hacía mucho tiempo reclamaban ahora su atención. Y de repente, pero qué hambre furiosa. Alucinada, se levantó, desanudó el pequeño envoltorio, sacó un pedazo de pan con mantequilla reseca que había guardado secretamente hacía 2 días. Comió el pan como una rata, arañando hasta la sangre los lugares de la boca donde solo había encía. Y con la comida cada vez se reanimaba más. Consiguió, aunque fugazmente, tener la visión del marido despidiéndose para ir al trabajo. Solo después que el recuerdo se desvaneció, vio que se había olvidado de observar si él estaba o no en mangas de camisa. Se acostó de nuevo, rascándose toda irritada. Pasó el resto de la noche en ese juego de ver por un instante y después no conseguir ver más. De madrugada se durmió. Y por primera vez fue necesario despertarla. Todavía en la oscuridad, la chica vino a llamarla, con pañuelo anudado en la cabeza y ya de maletín en la mano. Inesperadamente, muchachita pidió unos instantes para peinar sus cabellos. Las manos trémulas aseguraban el peine roto. Se peinaba. Nunca había sido mujer de ir a pasear sin antes peinarse bien los cabellos. Cuando por fin se acercó al automóvil, el muchacho y las chicas se sorprendieron con su aire alegre y con los pasos rápidos. «Tiene más salud que yo», bromeó el muchacho. A la chica de la casa se le ocurrió: «¿Y yo, que hasta tenía pena de ella?». Muchachita se sentó junto a la ventanilla del auto, un poco apretada por las dos hermanas acomodadas en el mismo asiento. Nada decía, sonreía. Pero cuando el automóvil dio el primer arranque, empujándola hacia atrás, sintió dolor en el pecho. No era solo de alegría, era un desgarramiento. El muchacho se dio vuelta. «No se vaya a marear, abuela». Las chicas rieron, principalmente la que se había sentado adelante, la que de vez en cuando apoyaba la cabeza en el hombro del muchacho. Por cortesía, la vieja quiso responder, pero no pudo. Quiso sonreír, no lo consiguió. Los miró a todos con ojos lagrimeantes, lo que los otros ya sabían que no significaba llorar. Algo en su rostro amenguó un poco la alegría de la chica de la casa y le dio un aire obstinado. El viaje fue muy lindo. Las chicas estaban contentas. Muchachita ya había vuelto ahora a sonreír. Y aunque el corazón latiese mucho, todo estaba mejor. Pasaron por un cementerio, pasaron por un almacén, árbol, 2 mujeres, un soldado, gato, letras, todo engullido por la velocidad. Cuando muchachita se despertó, no sabía más dónde estaba. La carretera ya había amanecido totalmente. Era estrecha y peligrosa. La boca de la vieja ardía, los pies y las manos se distanciaban helados del resto del cuerpo. Las chicas hablaban, la de adelante había apoyado la cabeza en el hombro del muchacho, los paquetes se venían abajo constantemente. Entonces, la cabeza de muchachita comenzó a trabajar. El marido se le apareció con su abrigo. «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!» El abrigo estaba colgado todo el tiempo en el perchero. Se acordó del nombre de la amiga de María Rosa, de la que vivía enfrente, Elvira, y la madre de Elvira, incluso estaba lisiada. Los recuerdos casi le arrancaban una exclamación. Entonces movía los labios despacio y decía por lo bajo algunas palabras. Las chicas hablaban. «¡Ay, gracias! Un regalo de esos no lo quiero». Fue cuando muchachita comenzó finalmente a no entender. ¿Qué hacía ella en el automóvil? ¿Cómo había conocido a su marido y dónde? ¿Cómo es que la madre de María Rosa y Rafael, la propia madre, estaban en el automóvil con aquella gente? Enseguida se acostumbró de nuevo. El muchacho dijo a las hermanas, «Me parece mejor que no paremos enfrente para evitar problemas. Ella baja del auto, uno le muestra dónde es, se va sola y da el recado de que llega para quedarse». Una de las chicas de la casa se turbó. Temía que el hermano, con una incomprensión típica de hombre, hablara demasiado delante de la novia. Ellos no visitaban jamás al hermano de Petrópolis y mucho menos a la cuñada. «Y bueno», lo interrumpió a tiempo antes de que él hablase demasiado. «Mirá, muchachita, entrás por aquel callejón y no tienes cómo equivocarte. En la casa de ladrillo rojo preguntás por Arnaldo, mi hermano. ¿Oís? Arnaldo. Di que allá en esa casa no podías quedarte ya. Di que la casa de Arnaldo tiene lugar y que tú hasta puedes vigilar un poco al chico, ¿eh?». Muchachita bajó del automóvil y durante un tiempo se quedó aún de pie, pero como flotando, atontada, inmóvil sobre las ruedas. El viento fresco le soplaba la falda larga por entre las piernas. Arnaldo no estaba. Muchachita entró en la salita donde la dueña de casa, con un trapo de limpiar anudado en la cabeza, tomaba café. Un niño rubio, seguramente aquel que muchachita debería vigilar, estaba sentado ante un plato de tomates y cebollas y comía soñoliento, mientras las piernas blancas y pecosas se balanceaban bajo la mesa. La alemana le llenó el plato de papilla de avena, le puso en la mesa pan tostado con mantequilla. Las moscas zumbaban. Muchachita se sentía débil. Si bebiera un poco de café caliente, tal vez se le pasara el frío del cuerpo. La alemana la examinaba de vez en cuando en silencio. No había creído la historia de la recomendación de la cuñada, aunque de allá todo podía esperarse. Pero tal vez la vieja hubiera oído de alguien la dirección, incluso en un tranvía. Por casualidad, eso ocurría a veces. Bastaba abrir un diario y ver qué ocurría. Es que aquella historia no estaba nada bien contada, y la vieja tenía un aire avivado, ni siquiera escondía la sonrisa. Lo mejor sería no dejarla sola en la salita con el armario lleno de loza nueva. «Antes, tengo que tomar el desayuno», le dijo. «Después de que mi marido llegue, veremos lo que se puede hacer». Muchachita no entendió muy bien porque la mujer hablaba como gringa, pero entendió que debía continuar sentada. El olor del café le daba ganas y un vértigo que oscurecía la sala toda. Los labios ardían secos y el corazón latía independientemente. «Café, café», miraba sonriendo y lagrimeando. A sus pies el perro se mordía la pata, mostrando los dientes al gruñir. La sirvienta también, medio gringa, alta, de cuello muy fino y senos grandes, trajo un plato de queso blanco y blando. Sin una palabra, la madre aplastó bastante queso en el pan tostado y se acercó al hijo. El chico comió todo y con la barriga grande tomó un palillo y se levantó. «Mami, 100 cruzeiros». «No, ¿para qué?». «Chocolate». «No, mañana es domingo». Una pequeña luz iluminó a muchachita. ¿Domingo? ¿Qué hacía en aquella casa en vísperas del domingo? Nunca sabría decirlo. Pero bien que le gustaría hacerse cargo de aquel chico. Siempre le habían gustado los chicos rubios. Todo chico rubio se parecía al niño Jesús. ¿Qué hacía en aquella casa? La mandaban sin motivo de un lado a otro. Pero ella contaría todo. Iban a ver. Sonrió avergonzada. No contaría nada porque lo que realmente quería era café. La dueña de la casa gritó hacia adentro y la sirvienta indiferente trajo un plato hondo, lleno de papilla oscura. Los gringos comían mucho por la mañana. Eso muchachita lo había visto en Marañón. La dueña de la casa, con su aire sin bromas, porque el gringo en Petrópolis era tan serio como en Marañón, la dueña de la casa sacó una cuchara de queso blanco, lo trituró con el tenedor y lo mezcló con la papilla. Para decir la verdad, porquería propia de gringo. Se puso entonces a comer absorta, con el mismo aire de hastío que tienen los gringos de Marañón. Muchachita la miraba. El perro mostraba los dientes a las pulgas. Por fin Arnaldo apareció en pleno sol. La vitrina brillando, no era rubio. Habló en voz baja con la mujer y después de demorada confabulación le dijo firmemente a muchachita: «No puede ser, aquí no, no hay lugar, no». Y como la vieja no protestaba y continuaba sonriendo, él habló más fuerte: «No hay lugar, ¿entendés?». Pero muchachita continuaba sentada. Arnaldo ensayó un gesto, miró a las dos mujeres en la sala y vagamente sintió lo cómico del contraste. La esposa tensa y colorada, y más adelante la vieja marchita y oscura con una sucesión de pieles secas colgadas en los hombros. Ante la sonrisa maliciosa de la vieja se impacientó. «Y ahora estoy muy ocupado. Te doy dinero y tomás el tren para Río, ¿eh? Vuelves a casa de mi madre, llegás y decís: la casa de Arnaldo no es asilo, ¿eh? Aquí no hay lugar. Deciles así: la casa de Arnaldo no es un asilo, ¿entendés?». Muchachita aceptó el dinero y se dirigió a la puerta. Cuando Arnaldo ya se iba a sentar para comer, muchachita reapareció. «Gracias. Dios le ayude». En la calle pensó de nuevo en María Rosa, Rafael, el marido. No sentía la menor nostalgia, pero se acordaba. Fue hacia la carretera, alejándose cada vez más de la estación. Sonrió como si engañara a alguien en lugar de volver enseguida. Antes iba a pasear un poco, pasó un hombre. Entonces, una cosa muy curiosa y sin ningún interés. Fue iluminada, cuando aún ella era una mujer. Los hombres. No conseguía tener una imagen precisa de la figura de los hombres, pero se vio a sí misma con blusas claras y largos cabellos. Le volvió la sed, quemando la garganta. El sol ardía, centelleaba en cada guijarro blanco. La carretera de Petrópolis es muy linda. En la fuente de piedra negra y mojada en plena carretera, una negra descalza llenaba una lata de agua. Muchachita se quedó parada, atisbando. Vio después a la negra juntar las manos y beber. Cuando la carretera quedó nuevamente vacía, muchachita se adelantó como si saliera de un escondrijo y se acercó con disimulo a la fuente. Los chorros de agua se escurrieron heladísimos dentro de las mangas hasta los codos. Pequeñas gotas brillaban suspendidas en los cabellos. Saciada, sorprendida, continuó paseando con los ojos más abiertos, atenta a las violentas vueltas que el agua pesada le daba en el estómago, despertando pequeños reflejos como luces en el resto del cuerpo. La carretera subía mucho. La carretera era más linda que Río de Janeiro y subía mucho. Muchachita se sentó en una piedra que había junto a un árbol para poder apreciar. El cielo estaba altísimo, sin una nube, y había muchos pájaros que volaban del abismo hacia la carretera. La carretera blanca de sol se extendía sobre un abismo verde. Entonces, como estaba cansada, la vieja apoyó la cabeza en el tronco del árbol y murió. Bueno, recién compartíamos de Entre Ríos un temita de Entre Ríos que se llama Uno Sueña. Y antes estuvimos compartiendo el cuento Viaje a Pernambuco de Clarice Lispector, de una antología de cuentos latinoamericanos que se llama Tierra Marcada, de Editorial Alfaguara. Recomiendo muchísimo este libro. Si pueden conseguir este cuento u otros, como para nombrar algunos, tenemos Reunión de Julio Cortázar, El Güero de José Donoso, La Prodigiosa Tarde de Baltasar de García Márquez, de Elena Garro, La Culpa es de los Tlaxcaltecas, Viaje a Petrópolis de Clarice Lispector, La Tela de la Araña de Julio Ramón Ribeiro, Hogar de Augusto Roa Bastos y La Cuesta de las Comadres de Juan Rulfo. Es un libro que reúne toda una serie de literatura latinoamericana escritos entre las décadas del 50 y el 70. La temática de la antología gira en torno a lo social, a la marginalidad, a las ideas revolucionarias que recorrieron a la literatura latinoamericana en ese periodo de la historia, ¿no? Y bueno, muy recomendable buscar a Clarice Lispector y sus cuentos. Hay uno que no me acuerdo bien el título, creo que es sobre la creación de las estrellas, que es muy lindo, no recuerdo bien el título del cuento. Vamos con la agenda cultural dentro de La Vuelta de la Manzana. Bien, espérenme que actualizo acá algunas cuestiones porque siempre se me escapan. Para comenzar, hoy en La Colmena se celebra el Día del Amigue con una fiesta retro, así que hoy en La Colmena desde las 22 horas desde las 20 horas, ya ahora podrían estar yendo gentes a La Colmena, hoy hay una fiesta retro, hasta las 12, 1 de la mañana más o menos, una fiesta retro en La Colmena con pizza, café, cerveza y todo lo que siempre nos acostumbran en La Colmena. Y bueno, con una selección de música retro 80-90. Por eso estoy tan vestido así, ¿no? Bien, paso. La verdad que no hay tantos eventos como quisiera comentarles. No hay mucho aparte de esto que va a ocurrir en La Colmena. El 23 de julio, el lunes, taller de teatro para niños en Casa Azul, que ya comenzaron desde las 18:30 horas, acérquense, es para niños a partir de los 7 años. Comunicarse, crear, percibir, expresarse, imaginar, improvisar, trabajar grupalmente, son como algunas de las consignas que tiene el taller de teatro de Casa Azul, que queda en Chacabuco 339. Siempre me olvido de decir las direcciones de los lugares. Recién dije La Colmena queda en Pasaje Chile 1409. Después tenemos, a ver, hay algo, activamos, no, esto no, perdón. El martes 24 de julio, taller de teatro para adolescentes y adultos en Casa Azul, Periferia de Arte, como recién acabo de decir, es a partir de los 16 años, se propone como espacio para la expresión, para conocerse y reconocer un espacio de teatro. El jueves 26 de julio sigue el taller de diseño de indumentaria y moldería con la gente amiga de El Caldero de las Brujas, en Potrero de los Funes. Sigue el Festival Internacional Mundo Títere en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Creo que todavía estamos de vacaciones, así que, o no, o ya esta la última, ya fue. El lunes ya arrancan, claro. El lunes arranca de vuelta, pero bueno, aprovechemos estos días. O sea, mañana Festival Internacional de Mundo Títere en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Seguimos con los eventos culturales. Esta vez no los traje anotados en un papel, los tengo que leer directamente desde la compu. Hoy en Villa Mercedes, en el Bochinche Multiespacio Cultural, se presenta Ave Tierra de La Plata, Los Elefantes Efervescentes de aquí de San Luis y Petricor, que es de Villa Mercedes. Después, en Merlo, muy interesante lo que hay en Merlo, del 27 de julio al 29 de julio en Merlo hay un taller de autoconstrucción. Sería bastante lindo acercarse. A ver, voy a abrir así enseguida, leo un poquito más sobre este taller, porque la verdad me ha interesado. Y capaz que si consigo un motoquero que me lleve. Ah. Después tenemos... Ah, qué lindo. La primera vez que me abre así como los eventos en Merlo. El 21 de julio, show en vivo, Gypsy Jazz en la vieja estación en Merlo. Así que vamos a estar leyendo la agenda de San Luis, Villa Mercedes, Merlo. Y recordamos que si alguno tiene algún evento, comunicarse con la Bulla para poder difundirlo. Sobre todo eventos culturales, eventos vinculados con el arte, con la danza, con la escritura, con la lectura. Eventos vinculados con las murgas de los barrios, causas sociales, que sería bonito e interesante poder difundir. Y ya vamos a ver si en algún momento nos podemos ayornar un poco más con la cuestión de las redes y subir una agenda cultural cada vez que termine el programa. Pero bueno, veremos esto, que cómo pasa. Abrí acá el taller autoconstrucción en Merlo, que va 27, 28 y 29 de julio, organizado por una agrupación que se llama Cabañas de Tronco, básicamente. Podés ir en familia, solo o con tu mascota, todos son bienvenidos, es libre, gratuito y solidario. Fogones, guitarras, corderos, armonía, libertad, encuentro, charlas, introspección, enfoque, intención, un tiempo con vos. Enseñanzas, técnicas, conocimientos, una nueva forma de ver tu vida. Todo está ahí para compartirlo. Vamos a ayudar a David Abdala a empezar a cumplir su gran sueño. Y bueno, busquen el evento. Cabañas de Tronco es el organizador. Y se realizaría entre el 27 y el 29 de julio. Es una minga para hacer una cabaña de tronco, básicamente. Así que la verdad que es interesante. No sé, me pareció interesante. Allá vamos. Bueno, vamos a leer algo. A ver qué podemos leer. Ay, qué bonito tema. Una constelación no tiene ningún fundamento científico. Las estrellas se reagrupan por nuestra única necesidad de disponer conjuntos, nombrarlos y contar historias sobre ellos. Es una pura construcción humana, fundada en la cultura occidental sobre la tradición helénica y prehelénica transmitida a través de la Edad Media. Otras culturas imaginaron constelaciones diferentes, pero todas compusieron ese cielo humano para intentar domesticarlo, familiarizarse con él, para que no seamos presas del pánico como lo había sido yo en aquella noche, o como aquel niño de la ciudad en el Netherland de Joseph O'Neill, que pasa una noche en un barco y lo invade un terror que no había sentido nunca, cuando, mirando hacia las estrellas, yo era solo un niñito sobre un barco en el universo. Aquella noche en Brasil tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural es una presentación del mundo. El sentido de nuestros gestos, cuando le contamos historias a los niños, cuando les proponemos libros ilustrados, cuando les leemos en voz alta, tal vez es ante todo esto: te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. O te presento el mundo que descubrí, construí, amé. Te presento lo que nos rodea y que tú miras, asombrado, al mostrarme un pájaro, un avión, una estrella. Te digo un poema. Encima del mar encontramos la luna y las estrellas en un barco a velas. Más tarde te leo leyendas que hablan del nacimiento de los astros, o cuando paseamos te presento la osa mayor y la menor, que por esos simples nombres, algo infantiles, vuelven al cielo familiar. Todas las sociedades arrojaron sobre la noche estrellada una red de palabras, de historias, de cosmogonías de las que nos apropiamos, fragmentos desde la infancia. aun cuando no sé a qué astros atribuir Andrómeda, el dragón, Pegaso, aun cuando olvidé, si alguna vez lo conocí, los relatos de los cuales son tomados esos nombres, pueblan el cielo de animales o de héroes míticos y lo transforman en un ámbito humano. Cuando levanto la vista, me vinculo con todos aquellos que lo contemplaron, observaron a lo largo de los siglos. Y con aquellos junto a quienes caminé durante la noche, que designaron una estrella, contaron fábulas sobre ellas, o explicaron que a mediados de agosto hay que pedir un deseo cuando se ve un cometa, como si los astros velaran por nosotros, se transformaran en otras tantas buenas estrellas. Recuerdo otras noches en las que pedí deseos, recuerdo cerca de quienes estaba y la noche se va poblando, a tal punto que llega a ser a veces casi amigable, como para el marinero cuya aventura verídica relata Gabriel García Márquez en Relato de un náufrago, estuvo a la deriva sin comer ni beber durante 10 días y otras tantas noches, sintiéndose amenazado por animales enormes y desconocidos que rozaban su balsa, y con la sola compañía de la osa menor. Cuando localicé la osa menor, no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando a la osa menor. Pensaba que a esa hora alguien estaba mirando a la osa menor en Cartagena como yo la miraba en el mar, y esa idea hacía que me sintiera menos solo. Te presento el mar, te canto barco chiquito, soy capitán, o navegar sin temor en el mar es lo mejor. Te leo historias de galeones y de carabelas, de piratas y de Robinson, o te cuento que Poseidón creó a los caballos y con ellos puede surcar las olas, porque el mar también es inquietante, más aún en estos tiempos en que no transcurre una semana sin que se escuche hablar de un huracán, de un tsunami o de inmigrantes que partieron a buscar suerte y se ahogaron en una playa de las Canarias o de Libia. Tomé el ejemplo del cielo porque es nuestro padre mítico desde la antigua Grecia, desde los mayas y los aztecas, y del mar porque en muchos lugares sus movimientos se asocian, en las leyendas o en el inconsciente, a los humores de aquella que veló por nosotros al comienzo de la vida, pero habría podido hablar de la manera en que toda la cultura procura domesticar la montaña, la selva, el desierto, los ríos o el paisaje urbano con la ayuda de historias, de mitos, de ritos y de obras de artes. Te presento la ciudad e interpongo entre ella y tú narraciones, recuerdos, poesías o canciones para que puedas habitarla. Para que el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias. Tener todo un espesor simbólico, imaginario y legendario. Sin relatos, aunque más no sea una mitología familiar, algunos recuerdos, el mundo, permanecería allí, indiferenciado. No nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada interior. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento, fosforece la luna sobre las aguas errantes, andan días iguales persiguiéndose. Se desciña la niebla danzante figuras, una gaviota de plata se descuelga del ocaso, a veces una vela, altas, altas estrellas, o la cruz negra de un barco, sol. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Esto es un puerto, aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo, estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño, me miran con tus ojos las estrellas más grandes. Y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. Aquí te amo, de Pablo Neruda. Inmortales. La piel acariciada se acabó. Se acabaron las manos que encendían, los pulmones que juzgaban el aire, las piernas que enseñaban el camino. Se acabó el cuerpo penetrado en el mar, el cuerpo catedral o lastre o surco, el cuerpo a plazo fijo, el abrazable, el cuerpo condenado, se acabó. Quedan, no obstante, indicios generosos, arrabales o esencias, provincias de entusiasmo, árbol a que miraron ojos que ya no existen y hace gala de aquel vistazo tutelar, como si se tratara de su hoja más verde. Senderos que los idos transitaron o abrieron, asumen en la tarde una libre tristeza, algo así como sauces o memorias, por donde ellos pasaron, o amaron, o riñeron, riñen, aman, o pasan futuros inmortales, esos que un día perderán la piel, los brazos, los riñones, las mejillas, el sexo, y sin embargo sobrevivirán. En el mágico vientre de una mujer de barro, en la veracidad de un semejante, en la usada decencia de una casa de rocas, en la quebrada voz de un portavoz de pueblo, en un coto privado de firmamento y pena. Y todo ocurre porque la inmortalidad no es una medalla ni una canongia, tampoco un pergamino con su guarda de flores, sino un hecho objetivo y sin anuncios. Hay quien es inmortal por ganar una guerra, hay quien lo es por una pérdida escaramuza, alguna impresionante obra de tomo y lomo, o un madrigal de 10 versos apenas. ¿Quién no piensa en Gutiérrez de Cetina? ¿Pero acaso no es tan inmortal como el mismo poeta, la inclemente señora de los ojos más claros y serenos del siglo XVI? Ocurre, sin embargo, que aún los inmortales alguna vez se apocan, se hacen nadie y vacío, se van de la costumbre, se mueren por un tiempo. Debe tenerse en cuenta que hay grandes inmortales e inmortales domésticos, unos que sobreviven por mandato de un pueblo y otros, en cambio, gracias a un corazón sencillo. Pero ni aun aquellos inmortales que se apocan y mueren por un tiempo y hasta se arriesgan al durable olvido y se desilusionan ante la confusión o ante la indiferencia de la gente y las cosas, ni siquiera esos sobrios, modestos inmortales se borran para siempre de nosotros, los otros. De pronto lo rescata un umbral de alegría, los llama una nostalgia simplemente carnal o los convoca un niño con sus revelaciones y entonces sí regresan como pájaros a posarse otra vez en futuros vestigios, a contemplar el mar como una buena nueva, a sopesar la tierra en sus terrones, entonces sí regresan como nubes, como tranquilas nubes de algodón y confianza. Y hasta puede que alguien comente, está nublado, cuando sencillamente está inmortal. Este poema que leí es de Mario Benedetti, Los Inmortales, en su libro Viento del Exilio. Y el poema anterior es Aquí te amo, el poema número 18, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, recitada por mi hermano Nazareno Domínguez. Y bueno, continuamos con ya el último bloque de La Vuelta de la Manzana en www.radiolabulla.org. Y seguimos con algunos titulares ya para terminar este programa. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ay, ponelo. Tu filo me llega, ey. Podrías como yo, podrías, sin embargo, los dos preferimos el filo. La noche, la pena, el reproche, tu amor, tu filo me llega, ey. Quisiera, yo quisiera en un día, en el pasto, en el barro, en la tarde, mirar el cielo. Adelante y decirte, ey, con sinceridad, que jamás te conocí y fuiste la mejor persona que he conocido. La mejor persona, la piba Berreta. Ey. Vamos con unos titulares del Diario de la República, que es como el medio hegemónico de San Luis. Corredor humanitario, llegan otras dos familias de refugiados a San Luis. En Tilizarao, el Kini 6 apareció la ganadora del billete millonario. La semana pasada San Luis fue noticia por dos cuestiones. Una fue por el ganar el Kini 6 y el otro fue por el saqueo a un camión que había tirado carne. Sí, se dio vuelta un camión por acá por la autopista, se cayeron unas medias reses y como estaban aseguradas, el camionero permitió que la gente se la llevara, ¿no? O sea, no fue un saqueo. Ojalá lleguen. Nación fijó en 30 pesos el saldo negativo de las tarjetas SUBE. ¡Esa! Tres boletos, gente. Bueno, no sé, porque acá está 14 pesos, está el boleto de la SUBE. ¿Ahora? No, 2 estaba. Bueno, 3 boletos ahora tenemos en la SUBE. ¿Hay que agradecerle? No hay que agradecerle. Alerta en Buenos Aires por dos causos autóctonos de sarampión. Vialidad inicia los trabajos que llegarán a más de 80 parajes. Bueno, Moyano, el gobierno es gorila y antiobrero. Olu, Moyano. ¿Qué pasa con la CGT que no está haciendo nada? Hay que tomar la CGT. Kino, el autor de Mafalda, pidió que le saquen el pañuelo celeste. Mujica se manifestó a favor del aborto legal, el expresidente de Uruguay, que aprobó el aborto legal en su país. Carta abierta teñida de verde a los senadores de la nación. Esta es una carta que presentaron desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de San Luis. A ver si carga o no carga. A ver. Exigieron ayer representantes de San Luis de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, presentaron una carta abierta para los senadores exigiendo la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción en diputados y se tratará el 8 de agosto en la Cámara Alta. En apoyo a la medida, un centenar de jóvenes se juntó en la Plaza Pringles con los conocidos pañuelos verdes y banderas. La carta defiende y exige la aprobación del proyecto de ley sin modificación alguna. La criminalización del aborto voluntario atenta contra toda ampliación de derechos, restringe la ciudadanía de mujeres y agrava la situación social de vulnerabilidad que encuentra como consecuencia más violenta la muerte, reza el escrito firmado por distintas organizaciones como la Fundación de Mujeres Rompiendo Esquemas y Construyendo Fortalezas, Ninguna Santas, Artistas Puntanas, Periodistas por el Derecho a Decidir, La Colectiva por un Parto Respetado, Socorristas en Red de Mercedes, Red contra la Violencia del Valle del Conlara, entre otras agrupaciones. Por el otro lado, Laura Juárez, abogada feminista, Santiago Martínez, acá médico del centro del CAPS número 8 del barrio Primero de Mayo, Sandra Cabrera, estuvieron para desmentir algunas de las cuestiones que tienen que ver con los dichos de las personas del pañuelo celeste, la gente que es antiderechos. Y que últimamente están como difundiendo información falsa, ¿no? Y acá mencionaron, por ejemplo, que San Luis es una de las provincias con más casos de embarazo adolescente, según los datos de UNICEF en el 2016, con un 15,7% de la población joven. En otros años incluso ha superado la media nacional en por lo menos 2 puntos. Tiene que ver con la falta de educación sexual integral. Son jóvenes con muy baja autoestima que carecen de un proyecto de vida, por eso es tan importante que trabajemos para que se implemente en todo el sistema educativo de manera transversal, declaró Cabrera y afirmó que la provincia es una de las pocas que no adhirió a la Ley Nacional de Educación y de Educación Sexual Integral y además no cuenta con un referente provincial en la materia. Mientras tanto, Martínez, médico del CAPS, el que era director del CAPS, aseguró que es una consulta mucho más frecuente de lo que parece. Está siempre implícita y lo mínimo que se puede ver en el lugar de trabajo es que son 2 o 3 mensuales, lo que implica que debe haber muchas más que no llegan porque no se animan. No, el CAPS número 8 está ubicado acá en la zona oeste, en el barrio Primero de Mayo, casi 9 de Julio, o sea, en la intersección de los tres barrios, 9 de Julio, Primero de Mayo y Barrio La República, y también llega gente del San Martín y del CGT que se mueven hasta allá. Acá en la zona hay 2 hospitales, el CAPS número 8 y el Hospital del Oeste. Así que bueno, la verdad que interesante propuesta de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, que es un tema que nos está atravesando a todos los programas de Radio La Bulla, porque nos interesa mucho esta temática. Bueno, vamos a cerrar. ¿Y con qué podemos cerrar? A ver, porque ustedes no me están viendo en este momento, pero yo tengo muchos libros en la mesa y acá leemos así como al azar. Vamos seleccionando textos al azar. Vamos a irnos con algo de... A ver... De Suso Sudón. Al azar vamos a tratar de elegir. Esbozo un silencio. Esbozo un silencio. Descargo los muebles, hipnotizo a una serpiente con los restos del brillo de tus dientes, alego locura, escapo de casa y del parque, acabo buscándome en cualquier contenedor y me rehago cantando, esbozo un silencio para respetar la belleza, para paralizar a las palabras, que no son más que eso, para imaginar que no necesito gritar, que no necesito decirte que... Esbozo un silencio en el lienzo del aire, y no pasó desapercibido. Dibujo un silencio. Me salvo. Repleto de gritos de auxilio, me salvo. ¿Cómo voy yo a salvar a la parte valiente de mí? ¿Cómo reclamar libertad sin garganta? Repleto de gritos de auxilio y puntos de fuga energética me arrastro. No doy con mi calavera en un desierto definitivo quieto. Desde atrás me observan las miradas que abandoné y me clavan su pena de oruga en la nuca y yo no puedo darme vuelta. ¿Cómo mirar atrás sin retrovisor? ¿Cómo mirar adelante? Tengo la vista tan fija en el presente que no levanto cabeza. Atisbo horizontes tan cercanos que no quiero mirar. ¿Cómo mirar sin ojos? Se aparecen mares de todos los colores tras las nieblas de mi mente. Imagino que imagino que imagino, no puedo mirar. ¿Cómo imaginar sin futuro? Veo mis pupilas frente a mí pidiéndome que las mire, y en ellas veo las mías reflejadas pidiéndome perdón y amor. ¿Cómo pedir auxilio al moribundo? ¿Cómo pedir amor al enemigo? Repleto de gritos de auxilio y ascuas me soplo. Busco yesca en los labios, leña en los brazos. Busco reavivar la rabia, liberar la vida, calor para el entorno, luz natural. Busco una esquina en que cobijarme del clima hostil de la soledad, y entre tanto, de vez en cuando, me busco y me encuentro buscándome y me ayuda a buscarme, y repleto de llamas y olvido me reduzco a cenizas, vacío de gritos de auxilio y piel, renazco, dejo de intentar salvarme, levanto la vista, parcheo las heridas con actos, me olvido de mí y me salvo, vacío de mí. Me lleno de mí. Y nos vamos a ir con un tema. Papá, se me colgó. Ahí ya le digo, señor operador, con qué tema nos vamos. Nos vamos a ir con un tema de la Nati Peluso. ¿Está? ¿Esmeralda? Nos vamos a ir con Esmeralda de Nati Peluso. Gracias a todos por acompañarnos en este quinto programa de La Vuelta de la Manzana. Esperemos que la semana que viene ya esté mi co-conductor. ¿Qué estarás haciendo, Paiva? porque hoy no me mandaste ni un solo mensaje. La vez pasada te presentaste ahí con unos poemas. Ah, que quiero corregir. Yo dije que eran de Vic que Facu estaba leyendo con Vic Morales, poeta de Buenos Aires, pero no era Vic Morales. Era la mamá de Facu Paiva. Sí, se sorprende el operador acá. Qué voz tan jovial que tiene la mamá de Facu. Bueno, nada. No sé el nombre de la mamá de Facu, me lo han dicho un montón de veces, pero soy malísimo con los nombres. Soy bueno recordando algunas cosas, pero con los nombres soy malo. Saludos muy especialmente a mi hermano Nahuel. El poema que pasé de mi hermano Nazareno va dedicado a toda la familia, particularmente a mi hermano Nahuel. He sido tío nuevamente, así que lo quiero celebrar con todos ustedes. Y bueno, el Aquí te amo de NASA, para esta caminante del cielo planetaria roja que vino a caminar con nosotros. Vamos a ver si nosotros podemos caminar bien junto a ella. Así que bienvenida, Bianca, a la familia. Y bueno, un saludo a las personas que nos aman y que amamos. Y nos vamos con Esmeralda de Nati Peluso. Chau, chau, Mati. Saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo. Fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste, negro, no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? Pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien. Pues a ver, yo le cuento. Esto va así. Calentando esferas, cartago de número con frío en la espera y en el peón disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama ablancadito. Palabras bordeales, tus rimas son esenciales. El mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa. Pantalones, campana, el broche sin botón y en el cuello una esmeralda. 99 céntimos el kilo, salta el contestador, el cuchillo no tiene filo. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, así que mi rabia salga. Así que mi rabia salga, pa. Rítmico, tú eres hipnótico, niño, así que mi rabia salga. Es miércoles y tú marcas la cara, son los 80. Yo me pregunto para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa. Para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa, pa. Damn, listen that shit, man. What? dance.